Están en sus regazos, que son las guitarras, porque se viene Guitarras del Alba, BCPA, ¿está bien? No, Guitarras del Alba. No, BCPA. BCPA era un grupo que dentro... tenía que ver con las iniciales. Exactamente. ¿Viste? Ahí está, bueno, integran, eso. Ahí está. Integran también. Integran esto, pero esto es Guitarras del Alba. Van a estar, ya lo escucharon, el próximo jueves 29 a partir de las 21 en El Odeón, ¿eh? Atrás de todo esto, Augusto, un amigo, le mando un abrazo enorme, uno de los músicos más brillantes, guitarrista más brillante que he visto en vivo, y lo digo yo, ¿eh? Están con nosotros Juan López, con quien ya hablamos, y nos pone muy contento que esté Luciano Torales también. Aprovecho y le mando saludos a toda la familia Torales, en especial a Ismael, que es un amigo. Bueno, ¿cómo están, chicos? Un placer tenerlo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer estar con ustedes. Ahí está. Para mí también, che, y que estén las guitarras. Yo miro y me refleja el brillo de la guitarra y uno ya se pone... bueno, se viene un show, pero primero, antes, me gustaría que me cuenten de ustedes. ¿Cómo llegan a Guitarras del Alba? Mirá, yo llego en el año 2019, uh-huh. Que me invita Augusto. Mirá. Nosotros nos conocemos hace mucho, uh-huh. con Augusto, luego Augusto se fue a Buenos Aires. Y en el 2019 lo invitamos a un concierto que dábamos con mi grupo que se llama uh-huh. Confluencia. Confluencia. Ahí en el Odeón. Y lo invitamos a tocar un tema, un par de temas a él. Y entonces él después me cuenta, me dice, che, mira, estoy armando un proyecto que se llama orquesta, una escuela orquesta de guitarra. Uh-huh. Me dice, ¿querés sumarte? Sí, más vale, bueno, le digo. Así que ahí empecé, 2019, uh-huh. creo, no sé, habré empezado en, poner el mayo, habré empezado yo, y en julio tocamos en, la primera vez uh-huh. que tocábamos, en la gala de honor del 9 de julio. Claro, ahí en el está. Odeón. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, fue un debut con a full. Che, y Augusto, te voy a preguntar de Augusto. Augusto, cuando se fue a Buenos Aires, sí. cuando volvió era otro guitarrista... Sí, impresionante. La evolución que tuvo, uh-huh. sí, también tuvo grandes maestros, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí, sí. La evolución. En realidad él... Ya era un virtuoso. Claro, lo que pasa es que por ahí nosotros lo tenemos cerca y no dimensionamos lo que es No tomamos él. La magnitud, claro, ¿verdad? Pero yo por ahí me pongo a mirarlo así y digo, wow, la pucha, uh-huh. qué estudio, ¿viste? Uh-huh. Te mete 20 notas en segundos, es un infierno, ¿viste? Es un infierno. un loco total. Aparte uno, yo me imagino, le da una guitarra rockera y el loco te toca... con los mejores guitarristas, con Eric Clapton al lado, ¿no? No sí, tiene problema, no tiene un problema. Fenómeno, ¿eh? Luciano, lo mismo. Bueno, vos venís del palo de la música, me imagino, siempre vinculado con algún instrumento, pero ¿cómo fue esto de llegar a Guitarras del Alba y a este grupo? Bueno, yo por ahí lo conocí a Augusto, digamos, de medio vecino del barrio, éramos. Tal cual. Un poco de diferencia de edades, por ahí no compartíamos cosas en común, pero éramos uh-huh. vecinos, digamos. Después lo he cruzado en el profesorado de música uh-huh. también. Después se fue a Buenos Aires, fue a Europa, volvió. Bueno, yo no sabía de la existencia de la uh-huh. orquesta, de esta escuela de guitarras, ¿no? Y un día paso por Cultura a inscribir a mi pibe, que Juan Pablo también integra uh-huh. la orquesta, para aprender, para sumarse a las clases de guitarra ahí. Uh-huh. Y me dicen que allá había una, para mí, porque yo ya había pasado por ahí, me dice que está Augusto con una orquesta. Entonces, cuando lo veo, voy y lo saludo y no. Acomodar un poquito el micrófono. Y me engancho con esto y estuve dos ensayos, y nos agarró la pandemia. Así que lo sufrí, porque estaba uh-huh. con una chuchera, le digo, pero después lo tuvimos que hacer de manera virtual. Mirá. O sea que esto fue al principio de 2020. Pero bueno. Y te entusiasmó, obviamente. Sí, terrible. Ahí está, porque están grabando la nota. Referencia, si uno, yo te pregunto hoy, Luciano, te digo, vení por el chamamé, vení por esa línea, pero te hablo de la influencia de pibe, de escuchar música, todo, ¿qué música te orientabas? Y a mí me gusta mucho el folclore, uh-huh. digamos, el chamamé, digamos, lo mamé de chico, digamos, ¿cuál es? Uh-huh. Mi papá toca el acordeón, uh-huh. mi papá Abel Torales, uh-huh. no es un músico que sale a tocar, pero en su casa toca y muy bien y, uh-huh. y le mando saludos, que seguro está ahí escuchando. Ahí está, le mandamos saludos. Que en algún momento lo vamos a sumar a la orquesta para que se toque alguno par de temas bueno. también con uh-huh. nosotros, porque nosotros por ahí de la orquesta defendemos mucho lo que es la música acá de nuestra bien, región, lo que bien, es la música bien. Las raíces de las acá, raíces, che, más vale. Y bueno, sí, y tengo mi nene Juan Pablo de 14 años que, uh-huh. que medio que también va a seguir con mirá la misma. Mirá qué lindo, mirá que me hacen tocar onda. A los tres. No, terrible. Hay tres generaciones, ¿eh? ¿Y en tu caso? Yo en mi caso, También el folclore. Viste que el guitarrista es como que arranca siempre con una zamba, sí, con eso. Yo igual vengo de federal. Entonces ya habla, yo vengo de federal, es chamamé, no hay otra. Y bueno, empezamos a ir a me acuerdo que daban unos talleres en cultura de bandoneón y guitarra, que lo daba Luis Silvestri, el papá de Pajarito Silvestri. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí empezamos y luego formamos un grupito, bandoneón, dos guitarras, y después le sumamos un bajo, que empecé a tocar yo el bajo. Y salíamos, la municipalidad nos mandaba a representar como delegación de federal a todos lados, así que ahí está la música. Y bueno, y después con otros profes empecé a descubrir el rock nacional, Charly García, Spinetta, Pedrito Aznar, influencias importantes, sí, diría Pedrito Aznar, viste, nos hacía escuchar cosas que vos decías, wow, nos ponía un tema de Queen, por ejemplo, y decía, escuchen, ¿qué escuchan? Y nosotros por ahí no sabíamos, entonces decíamos, mirá, May, sale a tal parte, pasa Brian esto. May. Brian May, claro. Che, y en eso referencian algún así guitarrista, viste que uno dice, hay guitarrista acá, ¿no? ¿Tienen algún así que admiren? Acá tanto el local, digamos. No, o... no, te hablo en general, si querés nombrarme local, obviamente uno dice Augusto Ayala, y es palabra mayor, pero así del plano... De donde sea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Xiamandú Costa, como virtuoso. Sí, sí. Y Juanjo Domínguez, a nivel nacional, digamos, que me parece que... es un infierno también. Sí, ¿y a vos qué te pasa? A mí, Xiamandú, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo con Rudy Nini Flores en el Festival del Chamamé de Corrientes. Una locura, una locura. Pero yo por ahí no sigo tantos guitarristas, o sea, sigo más bajista, y el bajista que a mí me encanta y que lo sigo siempre fue Pedro Aznar, y ahora estoy... Aparte un ícono de la cultura, ¿no? Del rock nacional en sí, y ahora sigo también a Andrés Rozmistrovsky, que es otro más, Javier Malosetti, ¿viste? Por ahí son cosas que yo en las cuales me enfoco para sacar y tener algunas cositas, herramientas para poder poner en lo que hago. Para también aplicar la voz, exactamente, seguro. Exactamente. Y ahora puntualmente lo que va a pasar el jueves, ¿con qué, invitando a la gente, con qué se va a encontrar la gente? ¿Cómo armaron? ¿Cómo lo contamos? Bueno, en principio la propuesta es, nosotros tenemos un repertorio a nivel grupal. La orquesta... hace una cierta cantidad de canciones instrumentales y aparte de ese repertorio también nos subdividimos, digamos, armamos tríos, cuartetos, dúos, y la idea es algo de música latinoamericana, un poco hacer también algunos tangos, chamamé, folclore. Hay un val peruano también y otras cositas más. Y un ritmo brasileño también muy incorporado. ¿Y cómo es el armado ahí? ¿Cómo se sientan? Bueno, lo tiran al grupo y dicen, che, vamos a armar esto así. Sí, por ahí, yo con él, por ejemplo, tenemos un par de temas que vamos a hacer. Que lo van a hacer acá en un ratito, esperen, sí, Eso es algo. Después lo de la orquesta. Lo de la carta sí, lo dirige Augusto, nos tira las ideas. Para... ¿Y ahí de cuánto hablamos más o menos hoy? Para somos 15 más o menos. 15 a la vez. 15 a la vez. Algunos hacen voces en la guitarra, primera, segunda guitarra. Sí. Pero acompañamiento. Otro hacemos acompañamiento. Pero qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso. Es una orquesta. O sea, en una orquesta pasan cosas diferentes que son partes de un todo. Y bueno, eso. Y después lo otro que comentaba Luciano es por afinidad. O sea, no sé si afinidad, sino, che, ¿te parece que hagamos este tema? Dale, listo. Entonces nos juntamos, ensayamos, le metemos un cajoncito, le metemos un bajo, dale, perfecto, y así armamos. Y de eso más o menos se va a tratar el espectáculo este que vamos a dar en el teatro. De más allá de ser integrantes de la orquesta, también poder mostrar un poquito. Sí, no, y está buenísimo. Sí, para mí le da mucha dinámica también al espectáculo. Cuando hablamos de estas 15 personas tocando en el cual ustedes están, requiere mucho práctica, mucho ensayo, te diría práctica, dije. ¿Se requiere mucho ensayo? Sí, compromiso, más que nada, porque uno tiene que poner su cuota porque es parte de un todo, digamos. Yo por ahí en particular no soy una persona con características de virtuosidad, digamos, pero sí acompaño, digamos, y lo mejor posible. Y otra de las por ahí cualidades que tengo es el canto. Ah, mira. Aporto la cuota de canto. Uh-huh. O sea que vas a hacer unas canciones, sí, vas a cantar. Sí, buenísimo. Buenísimo. Varias canciones. Siempre le digo a los chicos, acá no es que Luciano Torale o Juan López tocaron bien. Uh-huh. Cuando tocamos con la orquesta acá, es la orquesta. Seguro, es el producto final. Es el producto final. Entonces bravo, acá bueno. O nos salvamos todo o nos uh-huh. hundimos todo, uh-huh. Así. Che, y en lo personal, ¿qué te genera? ¿La guitarra o el bajo? ¿La música? ¿Qué te genera en lo personal ser parte de este tipo de evento? Y es una satisfacción uh-huh. grande, uh-huh. un compromiso muy grande uh-huh. también. Y lo tomo así. Más allá del gusto que, uh-huh. y de la inclinación hacia lo musical siempre, uh-huh. porque además de tocar en la orquesta, yo soy profe de uh-huh. música. Uh-huh. Es docente, está complicaciones con el Jospri y eso, pero bueno, ese es otro tema. Eso es otro tema, lo vamos a hablar ahora. ¿Qué vamos a llorar ahora? Pero bueno, son uh-huh. satisfacción, viste, estar al lado pero porque más allá de ser grandes músicos, son buenas personas, claro, y eso también está, te lleva, eso también te lleva, que es muy difícil uh-huh. por ahí. Vos podés armar 50 grupos y se te desarman en 3 meses porque no nos llevamos. Uh-huh. Y acá hay mucha buena energía, uh-huh. buena onda. ¿Juega un rol ahí Augusto también, sí. en esto de conformar el grupo? Yo creo que sí. Él dice que está rodeado de piscianos en el grupo. Pero bueno, ahí está. Mirá ¿qué va a hacer? A vos, Luciano, te genera esto porque uno no lo vivió, entonces no lo puede decir. Estar en un escenario, 15 guitarras o dos, uno y otro, ¿qué te genera en lo personal? Me imagino que es satisfacción, pero sí, ¿cómo lo podemos expresar a eso? Terriblemente. Mm. Yo, digamos, disfruto cada ratito, uh-huh. digamos, de encuentro con la gente. Aparte, un grupo humano maravilloso. Uh-huh. Maravilloso. Está bueno. Y después, digamos, que todos tratamos de que el otro crezca. Uh-huh. Hay esa cuota, viste, de que estamos pendientes, de que si vos no entendiste, te paso un videíto, uh-huh. me encuentro con vos. Entre todos nos mirá vamos vos. Ayudando. Qué bueno. Y creo que eso también hace que se fortalezca tanto también uh-huh. la vida del grupo este, ¿no? Uh-huh. Y en lo personal, la música para mí es cotidiano, digamos. Claro. Yo tengo, digamos, pilares en la vida, digamos, que son, por ejemplo, la familia y la música. Seguro. La familia. Seguro. Cuando la frase, la guitarra, vamos a cantar porque Mariana está ahí con la filmación y me dice, mandame la canción. Y aparte por los horarios. Dale. Es cuando se dice la frase, la guitarra es una compañera, ¿es así? Sí, cómo que no. Una tarde solitaria. Te acompaña. En momentos de la vida. Bien. Está. A veces está ahí, uh-huh. que vos pasás y la ves, y a veces está en tu regazo, como uh-huh. vos decías. Uh-huh. Y te acompañan, sí. Qué lindo. Y te saca. Che, bueno, los voy a hacer tocar, transpirar la camiseta, che. Bueno, vamos a hacer el. Nosotros le decimos el hit del verano, uh-huh. porque este tema fue parte de esas peñas virtuales uh-huh. de la cual ya hemos charlado hemos hecho años anteriores, y además en las peñas que hacemos por ahí, en las juntadas que hacemos uh-huh. los ensayos, este tema siempre es el hit del verano, por lo menos de Guitarra del Alba, el hit ahí. Vamos a hacer una partecita, ¿vale? Dale. En versos sencillos que nacen del alma, en la tibia calma del atardecer, florece mi canto a Villa Los Lirios, el barrio querido que me vio nacer. Cerrando los ojos mi infancia revivo, los seres queridos que tanto adoré, las horas felices con mi madre buena, mi novia primera que nunca olvidé. Villa Los Lirios, rincón florido, el dulce nido de mi niñez, será por siempre barrio querido, refugio tibio en mi vejez. Bueno, brillante, qué lindo. Hasta Martina se vino a mirar. Un pedacito. Ahí está, no está bien. Vamos a guardar. Hay que ir a... Che, ¿cómo manejan las entradas? ¿Cómo se van a estar vendiendo? Hay que contarle a la gente, son épocas complejas, por eso hay que contarle. ¿Cómo va a ser el tema? Las entradas se consiguen en la boletería del teatro. Uh-huh. Creo que abre a las 18:30. Uh-huh. Perfecto. Se consigue ahí, o si no, por la página del teatro uh-huh. también, que uh-huh. tiene una forma... virtual, sí, de comprar. Sí, sí, de adquirir las entradas. Por ahí, uh-huh, para que no se muevan hasta el teatro, uh-huh, por ahí, uh-huh, si tenés acceso a una compu o a un celular, la podés sacar. Perfecto, ahí, y los valores, tírenmelo porque 400 está... pesos. Ah, sí, y queríamos por ahí compartir que me parece que no son tantas las que hay. No, sí. Hay cupos. Hay cupos. Hay, sí, que decir eso entonces, hay cupos. Por el tema del... Sí, sí, de los protocolos, sí, sí, sí, sí, en el tema sanitario, obviamente que hay que tener en cuenta estos temas. Si tenés que recomendarle a alguien que... quiere arrancar con la guitarra, ¿qué le dirías, teniendo en cuenta estudiar, obviamente, pero qué le recomendarías? Que no tengas miedo. Ahí está. Ayer, mira, ayer justamente tuve una clase en Comercio 1, que, uh-huh, soy profe también, y un alumno me decía, le pregunto yo, la primera clase, o sea, por, uh-huh, paros y qué sé yo, fue la primera clase que, ¿verdad?, tenía con estos chicos. Y entonces le decía... Le preguntaba yo si habían tenido alguna experiencia con algún instrumento musical. Uh-huh. Y uno me decía, mirá, no, a mí me da miedo. Mirá. ¿Qué te da miedo? Le digo, no, porque por ahí tocar y que me equivoque me da miedo. Entonces le digo, no, no hay que tener, uh-huh, miedo. Uh-huh. La vida se trata de nos equivocamos, y nos equivocamos, uh-huh, diariamente. Entonces le digo, no, no tenga que tener miedo. Uh-huh. Si querés hacer algo, hacelo. Uh-huh. Porque si no, después te vas a quedar con la duda, le digo... de qué hubiera pasado si no te quedes con, uh-huh, esa duda. Uh-huh. ¿Querés, claro, estudiar guitarra? Estudiá. ¿Querés, uh-huh, estudiar canto? Estudiá. ¿Querés, no sé, estudiar para astronauta? Uh-huh. Y hacelo. Seguro. Intentalo. Seguro. Después capaz que no surge y bueno. Y en la guitarra particularmente, Luciano, y apuntándote a que estamos en un bar hablando los dos, y yo te recomiendo, no tengo ni idea de guitarra. ¿Puedo yo hoy, con 40 y pico de años, arrancar en la guitarra? Decime que sí. Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, por supuesto. Requiere por ahí de... Lo que por ahí también hay que tener en claro antes de agarrar una guitarra es que es un instrumento que requiere de tiempo, digamos. De tiempo. Algunos por ahí tienen una condición natural que, uh-huh, se les puede hacer un poco más fácil. Mirá, digamos. Mirá. Pero de todas maneras requiere de mucha práctica, uh-huh, las manos tienen que estar... cuidada, sí, mucho, sí, sí, mucha ejercitación, mucha digitación, uh-huh, y todos los días un ratito o un rato en lo posible, uh-huh, digamos. Uh-huh. Pero sí está... Todo podemos aprender, uh-huh, sí. Uh-huh. Es un instrumento fiel, o sea, sí, él, sí, te, sí, va a esperar. Sí. Tampoco... Aparte, es todo un universo, vos podés, con poquito ya sos feliz. Uh-huh. Vos con que hagas la primera canción que te gusta y la puedas tocar, ya es está, una hermosura. Digamos. Ya está. Sí, sí. Podés irte a lo más complejo, digamos, o, uh-huh, podés con poco sacarle fruto y disfrutar. Sí, sí, y sí. Yo una vez me enseñaron el punteo de deseo que estuvieras aquí de Pink Floyd y andabas con la guitarra para tocar eso nomás. Claro. Increíblemente. Satisfacción, ¿no? ¿Sabés lo que era? Qué? Tocaste otra, me decían, no, ese punteo nomás. Era. David Gilmour eras vos. Ahí, ajá, está, me sentía un Pink Floyd, ¿eh? Ahí está, pero pará, 15 chicos de una edad heterogénea, hablamos de gente grande, gente tenemos, chica. Tenemos, mira, el hijo de... Por eso, de por Luciano, eso me acordé de 14 años, mm-hmm, es el más chico. Es la mascota del grupo. Ahí está, mirá y vos después, qué y bueno, y lo tenemos a Carlito, que creo que es el... Carlitos Laje, que, uh-huh, es el más el más veterano, grande, pero más bien, veterano. Cuidado, está bien cuidado. Está bien cuidado. Un porteño hecho... entrerriano, uh-huh, así que está y acá para ponerle la cuestión, ¿Augusto va a tocar? Sí, sí, sí, toca con nosotros, uh-huh, él es uno más, digamos. Es uno más, uno más. Uh-huh. Es uno más. En el sentido de estudiar música hoy acá, esto que hay tanto en la escuela municipal como en la escuela de la UAD, ¿lo recomiendan? ¿Lo recomendarían ustedes? Sí, sí, hay grandes músicos, hay uno que entiende que... Hay que aprovecharlo. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, claro, si no compraba algo en alguna revistita o algo, no uh-huh, teníamos dónde estudiar. Seguro, no era... Y más en la zona de los barrios, digamos. Uh-huh. Acá ahora lo tenemos. Es verdad lo que dice, tenía una profesión, sí, te quedaba la otra punta. Ahora lo tenemos a Martín Messina, claro, lo tenemos a Tauba, a Gusto, sí, sí, sí. Por nombrar a alguien, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos. Pero... Y vos estás dando clase de guitarra, más allá de tu tarea docente, que es música, me imagino, sí, sí, en general. ¿Trabajás dando, sí, algo, sí, de guitarra? Doy en unos institutos, uh-huh, uh-huh, perfecto, perfecto. Jacking Dance acá, uh-huh, en calle San Luis, y en uno en La Bianca, uh-huh, buenísimo, en un instituto doy, uh-huh, clase de guitarra para chicos, uh-huh, pequeños, buenísimo, que, uh-huh, que vos me preguntabas, uh-huh, uno tiene 6 años, 7 años, uh-huh, 9 años, sí, sí, sí, las guitarras, si van con las guitarras es hermoso verlo porque no, le quedan y aparte lo estoy reclutando, viste, uh-huh, al que le ve un poco más de condiciones ya lo estoy reclutando para la orquesta. En tu caso te pasa de estar enseñando de yo trabajo, uh-huh, Yo soy empleado del Consejo del Menor. Ahí está. Y trabajo en un hogar de adolescentes. Ay, en una residencia juvenil. Uh-huh. Y bueno, ahí siempre tengo mis compañeritos. Mirá, que se arma la ronda y van aprendiendo uh-huh. sus primeros acordes. He sacado algunos guitarreros, he sacado. Mirá, qué bueno, qué lindo, che, qué linda experiencia. Che, chicos, me encantó tenerlo. Les agradezco un montón que hayan venido. Seguramente tienen sus obligaciones, pero se vinieron, tocaron. Así que mucha éxito en lo que va a pasar esto y en todo lo que hagan. Yo tenía, lo voy a hacer legal, tenía una institucional en técnica. Porque lo están firmando, lo tiene que decir. La tengo acá en el celular a la reunión. Ya se reincorporan, esperen un ratito. Gracias, Luciano, un placer realmente. Bueno, saluda a tu familia, ¿no? Que conocemos a varios de la familia. Saben que las puertas abiertas del programa y esperemos tener otra oportunidad de que vengan y que se sumen más. Siempre tenemos que cuidar los protocolos. Así que gracias, Juan. Bueno, gracias a vos. Placer. Gracias a Mariana por la invitación. Y bueno, gracias, yo me siento muy a gusto acá. Así ahí que está. No, por eso se va a repetir. Se va a repetir. Ni hablar. Les voy a pedir una para despedirse. Bueno. Una más. Cortita, aunque sea, pero aunque sea que nos vayamos con el lo sonido de la guitarra. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Lo que sos mi chamamé. Uh-huh, a ver. Chamamé, otro que salta el alambrado en mi guitarra. Duelo a cuchillo por los ojos de una guaina. Sos todo eso y mucho más, mi chamamé. Chamamé, una acordeona roncadora en la bailanta, un sapucay estremeciendo una garganta. Sos todo eso y mucho más, mi chamamé. Chamamé, sos como el vino cuando corre por la sangre. Chamamé, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Chamamé, si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Qué lindo, esto.